Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Teresa y soy abogada del Ferrocarril Clandestino, del Punto Mantero. Entonces, mi intervención va a ser muy concreta y desde la perspectiva jurídica, ¿no? Como comentaba Pablo, el ferrocarril se compone de diferentes nodos, de diferentes pues ámbitos, y uno pues el Punto Mantero, aquel espacio de apoyo mutuo en el que diferentes personas, autóctonas, extranjeras, con papeles sin papeles, se juntaron, ¿no? Y de ahí derivó la Asociación de Sin Papeles de Madrid. Pues desde el Punto Mantero hubo una evolución en la cual pues también los abogados trabajamos codo con codo, ¿no? Hay un grupo de abogados que han ido pues asesorando, asumiendo casos también de procedimientos penales en relación al delito de propiedad intelectual, con el fin, inicialmente se ideó con el fin un poco de modificar la jurisprudencia que existía en la Audiencia Provincial de Madrid, que era bastante restrictiva, bien, pero bueno, ese horizonte es un poco insostenible, pues se quedó un poco atrás, y ahora lo que hacemos es asesorar en el ámbito de los derechos, ya sea el procedimiento penal como en el derecho administrativo. Quería dejar claro que, como sabéis, una persona sin papeles, y en este caso una persona que se dedica a vender en la manta, porque no tiene otra forma, como decía Lu, ellos vienen pues buscando una vida mejor y no tienen oportunidad de encontrar otro trabajo, por lo tanto se dedican a la manta, ¿no? Entonces, en estos casos, los derechos que les atraviesan, ¿no? Pues es el derecho administrativo, es decir, el no tener papeles se regula por el derecho administrativo, es una falta administrativa, ¿no? Hay que mencionar que por no tener papeles, que lo podemos equiparar a otra falta administrativa como una multa de tráfico, ¿no? Etcétera, pues la ley de extranjería recoge la sanción de la expulsión como la más grave, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la sanción absolutamente desproporcionada, teniendo en cuenta que es una infracción administrativa, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por un lado, que no tiene papel, derecho administrativo, posible expulsión. También actualmente los tribunales están aceptando la sanción de multa, ¿no? Si se acredita que se tiene arraigo, etcétera. Pero delegación de gobierno como que desde un principio tira a la sanción más grave, que es la expulsión, ¿no? Por otro lado, como sabéis, la actual persecución y control que se tienen fundamentalmente en las grandes ciudades a los manteros, pues está basada en un delito, en el artículo 270 del Código Penal, que regula los delitos de propiedad intelectual. Este delito de propiedad intelectual, que se agravó la pena después de una modificación del Código Penal en el 2003, ya que en el 2003 podía ser la sanción que se preveía era multa o cárcel, ¿no? Es decir, que por vender dos CDs te podían imponer multa o cárcel, era alternativa, ¿no? Después de la modificación del 2003 se produjo un endurecimiento en el cual consistió en el que ya no era alternativa sino acumulativa, es decir, que ya por vender un CD o dos CDs en la calle te sancionaban con pena de privativa de libertad, pena de cárcel. Bien, por lo tanto, ya empezando por ahí, como decía Lu, es decir, actualmente te sale más caro en el Código Penal vender un CD pirateado en la calle, teniendo en cuenta pues lo que hacemos cada uno en nuestras casas, del mule, etcétera, con hurtar un CD en el Fnac, en el Corte Inglés o en cualquier tienda, ¿no? O sea, esas son las diferentes varas de medir del Código Penal. Aparte, el Código Penal prevé una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años, más multa, y con la posibilidad de sustitución por expulsión, ¿no? En aquellos condenados que no tengan permiso, se sustituirá a través de la sentencia la pena privativa de libertad por la expulsión, con la añadidura de tener la prohibición de entrada de hasta 10 años. Bien, es decir, que ya no es solo la pena, que si se regula, que se recoge en la sentencia, pues la expulsión, vendrá aparejada una prohibición de entrada de 10 años. Bien, esto, repito, es simplemente por salir a la calle y poner una manta y poner encima pues lo que es dos CDs, por ejemplo, ¿no? Ya que no es una pena graduable, es decir, que como hemos dicho, vendas uno, vendas 50, obviamente, si estás inmerso en una organización de una distribución más amplia, pues la pena será más grave, pero ya simplemente con solo vender un CD, pues se puede recoger ese tipo de pena. Entonces, pues en este punto, y teniendo en cuenta que pues los trabajadores de la manta están obligados a vender pues para sacar dinero, ¿no? Ya que tampoco se saca grandes sumas, sino pues 200, 300 euros al mes, teniendo en cuenta que ahora estamos de crisis y eso no tan bastante, en la que ha caído las ventas. Aparte desde este grupo de abogados en el que me encuentro, pues aparte de dar talleres de derechos y de crear un grupo de personas bastante, bastante interesante, porque hemos ido aprendiendo conjuntamente los propios manteros, así como pues personas autóctonas, militantes, pues se han convertido en especialistas absolutamente del derecho penal, del derecho administrativo, porque no queda otra, ¿no? Porque es la vida, es la cotidianidad, ¿no? El día a día, ¿no? Pues que han detenido a tal, hay que ir a comisaría, qué argumento se le puede facilitar al instructor del expediente, pues para que no pida plaza en el CIE, etcétera, ¿no? Aparte de servir como para poner lo que es esta realidad en los diferentes ámbitos que se encuentran, ¿no? Comisarías, con policías, ¿no? Y charlar sobre el tema y ver qué piensan en la aplicación de estas leyes, ¿no? Pues aparte de eso, hemos llevado pues dos campañas, una campaña de indultos, pues en muchos casos de manteros pues se encontraban ya con sentencia firme, por lo tanto, la única vía jurídica pues era solicitar el indulto, ¿no? Eso también lo hemos ideado pues como para visibilizar lo que es la problemática que tienen y llevar a cabo una campaña de difusión, ¿no? Así, después, como ha dicho Lu, nos encontramos en una campaña por la despenalización de la manta. El día 12 pues va a haber una concentración, así como una rueda de prensa. Bien. ¿Por qué una despenalización de la manta? Pues porque existen, obviamente, el que se encuentra el delito de propiedad intelectual en el Código Penal es absolutamente desproporcionado. Es decir, hay sentencias como de Barcelona, como de País Vasco y algunas también de Madrid, pero menos, pues que argumentan que este delito de propiedad intelectual, lo que el supuesto concreto de vender unos CDs como forma de vida para la mínima supervivencia, no se tendría que encontrarse regulado en el Código Penal. ¿Por qué? Porque el Código Penal es aquel sistema de normas que únicamente regula aquellas infracciones extraordinariamente graves que afectan a los bienes más importantes de la sociedad, ¿no? Y únicamente se utilizará el derecho penal cuando ya se hayan agotado otros medios, mecanismos de derecho emanados del Estado, ¿no? Teniendo en cuenta que este tipo de infracciones las regula el derecho administrativo a través de la venta ambulante, así como el derecho civil, pues algunos jueces absuelven en estos casos a los manteros, teniendo en cuenta que no tiene que estar regulado por el Código Penal. El Código Penal está para otras cosas, mucho más graves, y no para estas, teniendo en cuenta que otros derechos también lo regulan y establecen las correspondientes sanciones, ¿no? También teniendo en cuenta que se hace pues mera supervivencia, que tampoco se causa un perjuicio de entidad importante, etcétera, ¿no? Por estos motivos, ya incluso jurídicos, avalados por la jurisprudencia de algunas audiencias provinciales, pues se solicita la despenalización de la manta, Bien. Aparte de lo que es esta campaña desde el ferrocarril, también se está llevando a cabo desde Madrid pues a través de profesores de derecho penal, magistrados, fiscales, una campaña pues también de despenalización en la que se intentará pues que se modifique el Código Penal en ese sentido, ¿no? Y se, las reuniones pues están sucediéndose y la modificación del Código Penal pues será para un par de meses vista. Así que nada más, yo por ahora lo dejo ahí y paso la palabra al siguiente.